La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Key West. Ño. Antena así es larga, muchacho. All right, ¿qué más quieres escuchar? Preparándote la próxima hora de mezclas. Y también voy a elegir el IG Winner. Sensation, estoy de cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños para Diana Marín. Happy birthday, Diana Marín. It's my birthday today, Alex. Play something extra special for me. I got you. What do you want, babe? What do you want? Some Karol G, some Bad Money, some Fercho. Whatever you want. De lo nuevo, de lo clásico. Cualquier género. Nueva escuela, vieja escuela, lo que tú quieras. ¿Qué más por aquí? Sensation. Algo de Don Omar, Alex. I want to hear some Don Omar, but classic. ¿Cuál quiere Don? Clásica, ¿cuál? Pobre diabla. Está en sentimiento ella. Ok, ok, I got you. Bueno, vamos a darle un poquito de nueva escuela y vieja escuela. Back to back. Voy a poner una clásica y una nueva. Back to back. Check it out. Esa carita agridulce es la que me tienta, una pique, una menta. Pa' mamártela y rompértela, pa' pa' tu cancha y guachártela. Si tu amiga quiere, pa' invítala, que se va a hacer, pero yo no quiero. Yeah.

Taco Tuesday. Prepárame la línea, vamos para el aire. 1-800-315-9790. Plan B. Es plan B. Chencho y Maldi. No games. You're the only one that can all night play. Baby, just play it straight, straight. No games. We've been together 6 months now. The most perfect days. You pushed for us to exchange vows. Piece of that sexy body. fuck to the change and report them. If I'm the Magdalene type, we don't court them. But if I'm the big deal to queen, we support them. Again, if I'm on my mind, up to date, we deport them. Yeah, keep fuck to the change and report them. If I'm the Magdalene type, we don't court them. But if I'm the big deal to queen, we support them. Again, we're not sorry. I don't care what they get them in a every territory. But we have to start keep them in a category. Man, they sorry, all of a girl, them have to feed them, have to ready. Can't keep up to the change, man, I left it. But man, not sorry, cause we done dignitary. Done legendary, now y'all want to marry. One thing we have to tell them necessary. Big up on ourselves, if on the gossip, I'm a gonna up to date with the poor them. Can't keep up to the change, we report them. If one of the muggle inside, we not court them. But if not the big beauty queen, we support them. I get the woman, I'm up to date with the poor them. Can't keep up to the change, we report them. If one of the muggle inside, we not court them. But if not the big beauty queen, don't. Alex Sensation. Yeah, you want me to squeeze you, put me thing right around you. Yeah, you give me the tightest hold me ever seen in my life. Yeah, I never try, I'm not care. You take it anytime, anywhere. You know this fear, so I'm not here. Long as a woman, I will be there. Bringing every liquor by the caseload, brother. I got some bottles, maybe I'm too much of a consumer. And the liquor make me even want to get tired. I'm drinking rum and Red Bull. And you see, let me heart full. Them want me get awful. Like them on the dance, I'll get ground full. And I'm rum and Red Bull. And you see, let me heart full. How much can you drink? Them want me get awful. Like them on the dance, I'll get ground. I'm drinking rum and Red Bull. It's hot, man. I need a drink. All right. Hold up. Bubbling, a bubbling, a bubbling, baby. Yes, we are party animal. Oh, it's Charlie to the BLACK. And right now, you're rocking with the boss, Alex Sensation. Girl, wine up on my body, girl. Wine like it's a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Make your bumper flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Y'all wind up on my body, girl. Wind like it's a carnival. Girl, me love the way you wind for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling. Shot 3, shot 4. After 9 minutes, she come back for more. She take out the shoes and on the dance floor. And she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful, and she pure. Tell her you me adore, so wind up on my body, girl. Wild us like a Party Animals. Alex Sensation. Ahí tenías una mezclita de reggaetón y dancehall. Wine for me, baby, wine. Yes. Sexy girl. Vamos para la línea. 1-800-315-9790. Let me get some of that rum cake. Hello, buena, ¿con quién hablo? Bumbling, bumbling, bumbling, baby. A la one, a la two, a la one, two, three. A la one, a la two, a la one, two, three. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hello, hello, hello. ¿Cómo te llamas tu nombre? Ocean, Ocean, todo bien, aquí en La Brega. En La Brega. ¿De dónde me llamas, papi? ¿De dónde? Yo vivo en Groveland, Florida. Bienvenido, hermanito, cuéntamelo todo. Aquí quieres saludar. Bueno, quiero saludar a un grupo que trabaja conmigo, o trabaja, yo trabajaba antes ahí en Sopa Assembly, en Regal, a Vivian, a Johanna, a Denis, a Eric, a Belisa, a Cheguito, a toda esa gente que siempre están activados escuchándote, a Mara también. Gracias, mi bro, gracias. Y a la sí. Wifi, ¿no hay Wifi? Sí, a mi esposa especialmente, esa es tu número uno fan, ella se llama Isabel, cacho, esa siempre está pendiente a tu música, siempre. Gracias, Isabel. Gracias a ti, mi hermano. Gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Bendiciones, papi. Quédate en línea, Jordan. Me dice para cuál evento quiere ir con la wifi. No te vayas. Ponme una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Hola. Ay, ¿con quién hablo? ¿Tu nombre? Ángela. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ángela. Ángela, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Ángela? De Queens. Ave María, qué rico. Mi gente de Queens en la casa. Bienvenida, Ángela de Queens. ¿A quién quieres saludar, baby? A mi novio Tony, a mi hermana Beltis, a mi papá José, a mi hija Dairis y a todo el mundo que esté escuchándote. Gracias, gracias. Alex, tengo calor. No estará abierto el Bar Sensation. El Sensation Bar. La barra, el Sensation Lounge. Sí. Claro, mi amor. ¿Qué quiere que le prepare? Hágale, que yo también soy mixólogo. Hágale. ¿Qué quiere, mami? Una cervecita para empezar. Me la pusiste fácil. Fácil. Fácil. Fácil. Fácil. Ok. Ceniza, por favor. Ceniza. Cenicita, claro que yes. ¿La quieres chiquita o jumbo? Jumbo, presidente. ¿La quieres light o regular? Regular, de hombre. De la mía, ella de la mía. De la mía, mami, de la mía. Claro que sí. Qué rico. Una pregunta, de pronto tú me puedes. Tú tienes la respuesta correcta de esto. ¿Por qué la presidente de allá sabe diferente a la presidente de acá? ¿Por qué? Yo no sé si es el clima, si es que uno se lo bebe a pico, si es la música, yo no sé. Yo no sé tampoco, pero... mano, porque tiene un saborcito diferente, ¿verdad? No soy yo. Sí, totalmente. Bueno, mi amor, salud, para arriba, para abajo, para el centro. Gracias. ¡Para adentro! Salud, mi amor. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál evento quieres ir. Ok. Preparándote la ñapa ya. El happy ending musicalmente hablando. ¿Con qué terminamos? Y también voy a elegir el ganador de IG cuando regrese. Viene bajando el postre. ¿Con qué terminamos? Dime rapidito. Me quedan 20 minutitos para tocarte la canción que tú quieras. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús.